A partir de este momento, Punto y Círculo, espacio informativo del Sistema Popular de Comunicación Socialista. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso con el arma, abran paso. Pecamos los comunicadores y a veces por seguir la noticia del día en cerrar y en limitar esta situación, un tema de paramilitares, un tema de contrabando, un tema... Sensacionalismo, digamos. Ajá, nos limitamos, eso es realmente la palabra, nos limitamos muchísimo a eso. Y nosotros que tenemos que darle la altura suficiente a qué es lo que significa estar viviendo en una de las fronteras más dinámicas de Latinoamérica. Y en una de las fronteras que no además tiene que ver con, no solamente es dinámica, sino que está con dos naciones en procesos totalmente diferentes. Entonces, de antagónicos, ¿cómo le damos altura? ¿Cómo le damos profundidad a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros informamos, tanto desde la información como desde la investigación? Porque también somos investigadores, pues buscamos la verdad. Este seminario es el primero que se realiza con la participación de todos los actores y sectores sociales del estado Táchira. Se denomina Realidades de Fronteras, un seminario investigativo que tiene como finalidad generar reflexiones a partir de la participación colectiva y democrática, como lo decía, de todos los actores, las universidades, los gremios, la clase trabajadora, los movimientos sociales, los consejos comunales, todos los agentes y agencias que configuran la colectividad tachirense. Estamos llamados a participar en este evento. Desde hoy ya está pública la convocatoria en la página de gobierno del Táchira, y además hoy tenemos el honor de hacer el evento de lanzamiento del seminario con un foro en el cual van a participar la PhD Rosalba Linares de la Universidad de los Andes, el profesor Freddy Pará de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el cultor Freddy Araque del estado Táchira. Y en efecto, la intención de este evento es empezar a construir, a partir del debate y de la reflexión colectiva, como lo decíamos anteriormente, propuestas, planteamientos dirigidos a transformar la realidad fronteriza. ¿En el tiempo cuánto se prevé que pueda llevarse a cabo este seminario? Sí, el acto de lanzamiento es hoy 16 de marzo y tenemos previsto que hasta el mes de agosto estemos trabajando a través de foros, mesas de trabajo, mesas redondas, conversatorios. Estamos preparando actividades con las universidades, estamos preparando actividades con los gremios, tanto los económicos como los de profesionales. Estamos ya coordinando eventos en las comunidades adyacentes a la línea fronteriza, en los municipios García Evia, Bolívar, Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta, Junín. Lo que queremos es generar un evento, una experiencia de investigación y de participación política inédita en el Táchira, porque la frontera nos compete a todos, porque la frontera nos interesa a todos y porque la frontera, en definitiva, forma parte íntegra de esta patria. Cuando hablamos de la participación, el pueblo para que se pueda sumar, ¿cuáles serían las líneas por donde ellos pueden comunicarse para optar a este seminario? Bueno, además de los mecanismos naturales de participación en los diversos foros que vamos a desarrollar, hoy se publicó en la página del gobierno de Táchira, la convocatoria para quienes estén interesados a participar como ponentes y como asistentes. Allí hay un proceso de formalización donde está prevista su incorporación, y además vamos a través de redes sociales y a través de medios comunitarios y también los medios formales, vamos a generar convocatorias también mediante las prefecturas para que todas las personas que estén interesadas en el tema tengan la oportunidad de generar y disponer sus aportes, como lo decía, para transformar la frontera. Muy bien, esas palabras de Jorge Forero, coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Gobernación del Estado de Táchira, para Punto y Círculo Comunicacional en el lanzamiento de este seminario de fronteras aquí en San Cristóbal, el Estado de Táchira. Estamos dialogando con un compañero que, bueno, que tiene diferentes visiones también con respecto a lo que significa la frontera, la integración, los procesos de intercambio cultural y sociales en el ámbito de la frontera. Bueno, un saludo, bienvenido a tenerte aquí en Corresponsales del Pueblo. Muchísimas gracias, Corresponsales del Pueblo. Bueno, sí, a la expectativa, ¿no? Estamos en un proceso que es diario, que es permanente, que es constante. Justo ayer decía el vicepresidente Aristóbulo que se pone en revisión el cierre de frontera. Una cosa que tiene que ir, tiene que ser discutida, sobre todo para nosotros que estamos aquí y vivimos y somos parte de este proceso, parte de la discusión diaria, constante, que nos ha beneficiado, que nos ha perjudicado el cierre de frontera. Pues yo soy, primero, enemigo de la decisión del cierre de frontera. Siento que fue una decisión importante en la medida que visibilizó el problema, pero más allá de esos meses en que hubo un escándalo mediático en Colombia en el que se presentaban a los pobres, personas expulsadas de Venezuela, y que hubo el escándalo aquí de, bueno, que hemos capturado tanta mercancía, la cosa no pasó de allí. Es un problema que sigue vigente, constante. Seguimos teniendo denuncias de mercancía de primera necesidad de Venezuela que llega a Colombia, está llegando a Colombia, sigue llegando la gasolina hacia Colombia. La gasolina venezolana, primero en precio y en calidad, es la que hace que en esta frontera y en el Catatumbo se produzca la mejor cocaína de Colombia, que es cocaína que sale para distintos lugares del mundo. O sea que ese sistema o ese estado de cosas que se ha mantenido en la frontera colombo-venezolana en el transcurso de los años, con el cierre de la frontera, no ha servido para solucionarlo. O sea que creo que más allá de el impacto mediático y la cosa es sentarnos nosotros, que son los que nos interesa esto, y empezar a plantear cómo podemos solucionar los problemas. ¿Tú crees que aquellas mesas, te acuerdas de las mesas que se instalaron para el tema del estudio, del análisis de la frontera, del cierre y de la posible reapertura en un tiempo mucho más corto de lo que ha venido pasando en los últimos meses, crees que se fueron diluyendo y que efectivamente no se concretaron? Yo le he estado haciendo seguimiento a las mesas de que se instalaron, que se plantearon en Ecuador, incluso estuve en Ecuador en el momento en que se plantea. Vimos la actitud de las autoridades colombianas. La actitud de las autoridades colombianas en ningún momento solucionó ningún tipo de problema. El lenguaje corporal. No solamente el lenguaje corporal, sino las formas en que han querido plantear temas mucho más allá de lo que podemos resolver. Les interesó mucho el mostrar mediáticamente cómo el gobierno comunista venezolano maltrataba o era xenófobo contra los colombianos, ¿sí? Y con ese impacto mediático que ha servido internacionalmente para deslegitimar más nuestro proceso revolucionario, ellos se contentaron, ¿sí? Incluso ahora, quienes están colocando más barreras al paso de personas es desde Colombia. Hemos visto cómo el Tratado de Tunchalá, que es el acuerdo que nos rige de los años 50 para el paso de personas, es totalmente violado. Digo, de lado y lado, ¿no? También nosotros, al tomar la decisión unilateral al comienzo de cerrar la frontera, lo estamos violando. Eso lo llevamos a discusión. Ahora desde Colombia se toman otras medidas, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que al contrario de esto, servir para solucionar ese proceso ha agudizado problemas como el paso normal de las personas que viven en la frontera. Lo acababa de decir la secretaria general de gobierno. Aquí en Táchira no somos totalmente puros, todos venimos de familias colombianas o tenemos algún familiar colombiano, alguna cercanía con Colombia. Desde la época de la colonia, cuando vemos que se levantan los comuneros llegan a Venezuela por esta frontera, pasando el río ahí en San Antonio. Somos una frontera que históricamente ha estado unida, que eso de pueblos hermanos no es un lugar común, es una realidad. Pero en estos momentos vemos que los que tienen paso constante, sin ningún tipo de documento ni nada, que son las mafias constantes, las mafias que se alimentan no solamente del paramilitarismo, sino también de la Guardia Nacional de Venezuela, que ha dejado que esos pasos sigan ocurriendo, se mantiene. Los que siguen enviando comida y gasolina, se mantiene. Entonces, ¿qué vamos a plantear nosotros? ¿O qué estamos viendo ahorita? que los ciudadanos que normalmente pueden transitar esta frontera, ya sea por asuntos familiares, comerciales o demás, tienen 2.000 trabas para hacerlo. Mientras que las mafias, que son las que han generado los problemas, lo hacen de la forma más natural. Entonces, es una mentira que este cierre de frontera nos esté beneficiando en estos momentos. Tenemos que replantearnos la cosa. Bueno, muy bien. Seguimos en este seminario investigativo Realidades de Frontera aquí en San Cristóbal. Nos estamos dialogando para Punto y Círculo Comunicacional, para la web radio CDP La Biglietti, con el compañero Forero, Óscar Forero. Óscar Forero, recién dialogábamos con Jorge. Para también conocer lo que significa la importancia de este tipo de espacio para el análisis, el intercambio, las propuestas fundamentalmente, ya después de tantos meses de cierre de frontera, y que aquellas mesas que inicialmente se instalaron y que parecían que podía ser una solución tangible, se fueron como desvaneciendo, por lo menos esa es la percepción que uno tiene desde afuera. ¿Cuál es la percepción que podrías tener tú con respecto a esas mesas que se instalaron para la construcción de la nueva frontera de paz y la situación que tenemos hoy en día ya en el tercer mes del 2016? Mire, primeramente yo felicito este tipo de actividades que se ejecutan. ¿Por qué? Porque primero que todo tiene un carácter sumamente abierto, el carácter abierto, democrático, participativo, plural, y es necesario que nosotros como ciudadanos nos encontremos en este tipo de espacios, en este tipo de lugares, para debatir, para tener una opinión particular, para generar incluso propuestas que salgan de un colectivo y que vayan más allá de la simple retórica politiquera que comúnmente se ve en los medios de comunicación o que de una otra forma se ve en periódicos, revistas y demás. Eso como primera parte. Con referente a lo de las mesas que se formaron con respecto a la nueva frontera de paz, pienso que a pesar de que ha sido una buena iniciativa, de que también ha tratado de llamar a un colectivo y que también ha tratado de generar algunas propuestas, pienso que debe avanzar un poco más, debe superar un poco la visión cegada simplemente de llamar a un solo sector de la sociedad o de tomar en cuenta solo la opinión de un grupo, sino que es necesario que nosotros abramos el abanico, abramos el debate y que generemos este tipo de espacios, por lo cual, pues, como lo dijo en el inicio, felicito que se generen este tipo de acciones. Si nosotros como revolucionarios estamos convencidos de que tenemos la razón, es más que indispensable que nosotros llamemos al debate, más que necesario que nosotros seamos los que estemos tomando la vanguardia para este tipo de espacios y para que de una u otra forma generemos propuestas que sí vayan en consonancia de construir la nueva frontera de paz que tanto menciono. Tú mencionabas justamente que este es un espacio abierto, es un espacio donde se ha hecho una convocatoria inclusive pública, abierta, sin ningún tipo de sesgo para una u otra tendencia política. ¿Por qué consideras que, por ejemplo, no hay una avanzada de otros sectores de la realidad tachirense como para participar en un seminario como este? Primero porque debemos entender que hay planes políticos que de una u otra forma sectores manejan. Entre esos están el simplemente generar una política o una antipolítica de saboteo, de negar todo lo que se ha hecho, de cerrarse totalmente al diálogo. Y hace rato yo pensaba, ¿no? Estamos en un espacio, en Pueblo Nuevo, estamos a 200 metros de la universidad que la vive generando guarimbas, estamos muy cerca del polo o del centro de acción de ellos, donde queman carros, donde de una otra forma mantienen o dicen que son estudiantes de una casa de estudios, de la academia, etcétera, pero no se presentan este tipo de situaciones, este tipo de acciones, donde pienso yo que para construir un país, para construir una sociedad verdaderamente justa, como ellos también dicen que propugnan o que buscan una sociedad justa, pues es necesario que se asista a este tipo de acciones, se asista a este tipo de situaciones y que se deje un tanto esa política de la capucha, esa política del quemar todo, esa política de simplemente negar incluso los avances y retrocesos que se tienen. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Óscar Forero con respecto a este seminario en vista de lo que acabas de decir? Mire, yo creo que es fundamental que el pueblo se una y tome conciencia de la realidad que pasa. Cuando digo que tome conciencia, es simplemente cambiar esa retórica que, vuelvo y digo, se maneja mucho en los medios de comunicación común y corriente de San Cristóbal. Digo, las principales emisoras que manejan una mediática en contra de todo lo que tiene que ver con la frontera, e incluso en medio de comunicación escritos. Allí parte de eso es generar o romper parte del discurso xenófobo que existe. De una u otra forma, es necesario que nosotros veamos la frontera no como una línea, no como un espacio de que ellos están allá y nosotros estamos acá, sino que nosotros veamos el aspecto de que somos una parte de una misma sociedad, que tenemos múltiples coincidencias o argumentos, tanto históricos como culturales, que nos unen y que de una u otra forma generan de que seamos, a pesar de que cada quien tiene su nacionalidad, pero somos parte de una misma sociedad, parte de una misma estructura, que si Venezuela se encuentra en una situación precaria económica y Colombia se encuentra en una situación precaria en cuanto a seguridad, en cuanto a diferentes cosas, eso va a afectar a ambos sectores de la sociedad, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Muchas gracias, compañera. Óscar Forero, que estábamos justamente dialogando para Punto y Círculo Comunicacional en este seminario investigativo Realidades de Frontera aquí en San Cristóbal. En realidad, pues, en este momento nosotros nos hacemos partícipes de todas estas inquietudes que en torno al tema fronterizo, pues, nos competen a todos quienes habitamos estos espacios. En este momento, pues, queremos aportar en la intervención de hoy sobre un tema que hemos denominado hacia una cultura productiva, liberadora, binacional. Exactamente tu propuesta, tu ponencia, de qué se trata el tema cultural, está presente allí, la multiculturalidad de la frontera. Sí, bueno, nosotros como pueblo hermanado por la historia, por todos esos blasones que nos unen y esa relación natural de haber creado, pues, un espacio para la unión de ambos pueblos, no podemos eludir que muchas veces las decisiones que se toman desde los centros de poder a veces pasan por encima del quehacer, del hombre común de la frontera, ¿no? Que siempre ha aportado valores de solidaridad en lo productivo, por ejemplo, el trabajo. Y muchos elementos que son comunes y que a muchas personas les daría risa. Por ejemplo, en Caracas, cuando uno le habla de chocheco a alguien, nadie sabe qué es eso. Pero usted dice chocheco en el norte de Santander y aquí en el Táchira, en cualquier municipio del Táchira, y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Hacía falta tomar con altura académica, con altura política, el tema de la frontera, abordar el tema de la cultura, de los lazos que unen al venezolano y al colombiano, ratificarlo, puesto, con esto de alguna manera el gobierno bolivariano está diciendo, está votando o tumbando esa matriz de opinión que en algún momento sonó de la xenofobia. Hay una aceptación, hay una bienvenida permanente a los hermanos colombianos, y no solamente los colombianos, tú y yo sabemos que también hemos sido bienvenidos. No hay xenofobia, sino que se debe tomar con altura y seriedad. Hay temas aquí importantes, se está hablando se está desmembrando todo el tema desde lo delictivo, todo el problema de la seguridad, todo el problema de los contrabando. Tenemos una situación de dos naciones totalmente contrapuestas en sus propuestas de construir un Estado, de construir nación. Por un lado está Colombia, una sociedad que es totalmente neoliberal, y tenemos a Venezuela, que está en un proceso de construcción del socialismo. Por ende, hay grandes diferencias allí de la tensión social, lo que predispone para que exista el contrabando, para que uno se aproveche más de otro, no vamos a decir quién ni quién es. Pero me parece sumamente interesante, me parece sumamente oportuno, no solo por el cierre de frontera ni por los acontecimientos últimos, sino por una cosa histórica, por una situación eterna, pendiente, que tienen aquí de abordar este tema. Me parece que los ponentes son muy bien acertados. Hoy tenemos una variedad importante, tenemos a un abogado, Freddy Parada, que desde el punto de vista jurídico nos puede dar a entender muchísimas cosas que tal vez desconocemos en materia de leyes internacionales, de cómo conviven las naciones vecinas, situación que evidentemente se ignora en frontera. No pudimos ver cuando ocurrió este cierre de frontera cómo vivía la gente justo a la línea de esa frontera. Y tenemos también a Freira, que da una visión desde la cultura. Hablábamos hace rato del tema de la semántica, de los términos. Pero que identifica la forma de relacionarse en la frontera. Finalmente es eso, pues, nuestra relación cultural. Sé que también va a estar presente el profesor Pavel Rondón, que tiene tal vez una propuesta diferente, que no cree tal vez en el cierre de frontera. Y que ha estado en Colombia y demás. Que tiene una reconocida experiencia allí, porque fue cónsul, pero Es interesante esta convivencia de posiciones, de posturas, de contraposiciones de diferentes profetas para llegar. Además que no es poco, porque es un seminario investigativo que va a durar varios meses y que puede traer resultados bastante interesantes. En esto creo yo que podemos hacer vida no solamente académicos, ¿no? Uh-huh. Puede hacer vida toda la gente porque todos somos fronterizos, todos tenemos esa identidad allí que queremos descubrir. Pues no somos ni de aquí ni de allá, estamos en esta situación como de desarraigo permanente que hay que arraigar, creo yo. Daniela, y desde el punto de vista comunicacional, ¿crees tú que es el desafío que tenemos los comunicadores justamente para abonar o aportar a esta consolidación del relacionamiento positivo en la construcción de la nueva frontera de paz? Yo creo que darle altura, Víctor, que pecamos los comunicadores y a veces por seguir la noticia del día en cerrar y en limitar esta situación, un tema de paramilitares, un tema de contrabando, un sensacionalismo, tema, digamos. Ajá, nos limitamos, eso es realmente la palabra, nos limitamos muchísimo a eso y nosotros que tenemos que darle la altura suficiente a qué es lo que significa estar viviendo en una de las fronteras más dinámicas de Latinoamérica. Y en una de las fronteras que no además tiene que ver con, no solamente es dinámica, sino que está con dos naciones en procesos totalmente diferentes. Entonces, antagónicos. ¿Cómo le damos altura? ¿Cómo le damos profundidad a lo que nosotros hacemos, lo que nosotros informamos, tanto desde la información como desde la investigación? Porque también somos investigadores, pues buscamos la verdad. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ustedes lo escucharon, la compañera Daniela Rodríguez, periodista, comunicadora, chilena ella, pero radicada aquí en San Cristóbal, en Táchira, hablando justamente de las responsabilidades o de las posibilidades ciertas que tienen también los comunicadores para aportar en este proceso de consolidación de una nueva frontera. Seguimos en Punto y Círculo Comunicacional, seguimos desde este seminario investigativo Realidades de Frontera y bueno, dialogando con otro de los compañeros que están asistiendo aquí, José Enríquez, que bueno, está presente y nos gustaría conocer su impresión con respecto a la importancia de eventos como este para el análisis, que es un arranque, ¿no? Es un puntapié inicial, digamos, para, como bien lo decía el compañero Jorge Forero hace un rato, es un seminario que empieza hoy, pero que se va a extender por varios meses para ir escuchando, analizando y recolectando propuestas de las diferentes comunidades de zona de frontera. Pues estos eventos que se proyectan son muy necesarios, son urgentes, compañero, y hay que llevarlos también a la base, a los sectores populares y sociales, no solo la academia, no solo que se queden estos recintos, porque es eso, con la afloración del sentir general, de esos anhelos, de lo que se vive, cómo vamos a poder encontrarnos e identificar cuál es la problemática, no solo de este lado del venezolano, sino también del lado colombiano. La participación está prevista de que se haga en diferentes comunidades, fundamentalmente en zona de frontera. ¿Cuál debería ser el rol de los movimientos sociales, de los grupos colectivos organizados a través de lo que tiene que ver con las propuestas culturales, sociales, productivas, comunitarias, comunicacionales, para generar el debate en este tipo de encuentros, en las oportunidades que se presenten en las zonas de frontera? La institucionalidad debe ir flexibilizando unos mecanismos que permita que todos los sectores que hacen vida pues en la frontera realmente afloren, que realmente visibilicen esas necesidades, esa lectura que tienen sobre la situación que hay en frontera. Hay que crear continuidad en ese proceso de acercamiento con los campesinos, con los desempleados, con el ama de casa, con los creadores culturales, con todos aquellos sectores y actores que de una manera y de otra se ven victimizados, pero que también se ven marginados por una institucionalidad de aquí o una institucionalidad de allá. De modo que si queremos construir de verdad entre todos una propuesta protagónica de una nueva cultura, de una nueva cultura binacional y una nueva cultura fronteriza, pues hay que empezar porque la gente se convierta en sujeto protagónico de la lectura de la situación y de la construcción y partícipe de las soluciones. Desde el Táchira para Nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.